Ya no tengo nada que esperar. Y al filo de la vida, quiero despedirte, hijo. Contigo me espera cuanto ya he vivido. Cuanto tú vivieres me espera contigo. Mis ojos te siguen cuando ya te has ido. Te siguen mis ojos. No puedo seguirlos. Me duelen los años que no te he tenido. Vívelos de nuevo como puedas, hijo. Vive como puedas lo tuyo y lo mío. Desde que tus pasos me abren el camino, casi estoy viviendo desanochecido. Para hacerme vida, para hacerme sitio, todo se está haciendo de nuevo contigo, hijo de mi carne, de mis sombras, hijo.